muerte es la quien puede, caramba, y ocuparte de esta vida. La muerte es la quien puede, caramba, y ocuparte de esta vida. Y esta muerte de Gutiérrez, caramba, que tendremos que sentirla. Claro que sí. La muerte es la quien puede, caramba, y ocuparte de esta tierra. De la muerte es la quien puede, caramba, y ocuparte de esta tierra. Pobre Alfredo Gutiérrez, ya le formaron la guerra. Caramba, ya le formaron la guerra. Quien puede, caramba, y ocuparte de este mundo.